estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Qué pasa? La historia y sus mitos. Bienvenidos al maravilloso viaje del hombre a su propio pasado, a la historia. La historia develada de manera escondida y simbólica dentro de los relatos míticos. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas noches, amigos y amigas de este su programa, La Historia y sus Mitos. Les deseamos un feliz año desafiante, en el cual se cumplan sus prospectos, sus metas, se creen nuevos y se atrevan a navegar más a través de la historia. Agradecemos, como siempre, la presencia y el espacio para realizar el programa a los productores Eduardo Marmolejo y Mayra Correa. Yo soy Alondra Ángeles y estamos otra vez juntos. Bueno, pues después de que cerramos el año, precisamente a petición de ustedes, repitiendo los programas que habían causado más interés, entre esos el doctor Alberto Morales, el del doctor Manuel González, el del gran investigador Gabriel Espinosa, entre otros que causaron polémica como el de la homosexualidad, que aún nos deben una segunda parte del historiador Ada Lugo. Esta vez arrancamos el año con un tema que hace honor al nombre mismo del programa. Porque si bien el programa, cuando se planeó hace ya casi fue un año, era desmitificar las creencias que se tienen sobre hechos históricos o creencias míticas, y de aquí salió la idea de llamarlo, a este su programa, La Historia y sus Mitos, el día de hoy vamos a presentar y vamos a agradecer su atención, el que nos descarguen, el que nos escuchen, el que luego nos graben, a este tema. El tema de hoy, presentado por su servidora, es desmitificando el éxodo. Un tema polémico, porque estamos hablando de un mito fuertemente arraigado en tres religiones: judaísmo, islam y cristianismo. Como siempre, enfatizamos ¿qué separamos la fe del hecho histórico? En lo personal, respetamos la fe de absolutamente todos, no nos metemos con eso. Simplemente presentamos lo que la historia dice acerca de la evidencia para corroborar la existencia de este mito o lo que la historia, por el contrario, desmitifica y derrumba. Por eso es que el día de hoy, para abrir este año con el programa nuevo, comenzamos con el tema. ¿Por qué este tema? Bueno, además porque este tema precisamente es, como mencionaba, algo que le hace honor completamente al programa, al nombre del programa. También es así porque su servidora estuvo recibiendo varias preguntas durante el mes de diciembre a causa de algo sencillo, de que estaba de moda la película El Éxodo. Siempre que un relato histórico, una narración épica o que un hecho mítico salta a la pantalla grande, aunque la representación del éxodo ha sido llevada al cine de diferentes formas, en películas de niños como El Príncipe de Egipto, Los Diez Mandamientos hace muchos años, que fue una película exitosísima, pero siempre que vuelve a salir causa preguntas, hay cuestiones, hay reflexiones, hay afirmaciones. Esto vuelve que un tema tan antiguo y tan discutido se vuelva de moda. He de partir de decir esto. Su servidora, como ustedes saben, soy especialista en sacrificio humano del área maya. Sin embargo, por años he estudiado mitología egipcia. Esto me permite de alguna manera, el acercarme a la religión y a los hechos que sacudieron, de alguna manera, que marcaron la vida de Egipto faraónico. De aquí que pueda aproximarme a este estudio. Este estudio, por ejemplo, este estudio que estamos realizando brevemente y que lo vamos a presentar de una forma muy coloquial, está respaldado por una amplia bibliografía, la cual fue recomendada, y envío mis saludos desde aquí al egiptólogo, curador, principal curador del Museo de las Culturas, Gerardo Taber, quien, aparte de hablar 5 idiomas, descifra glifos egipcios, es egiptólogo y es nuestra autoridad máxima en esta rama dentro de México. Así que bueno, con el permiso de la guía que recibí y de este texto que he leído, aprovecho del espacio y hago uso y abuso en este momento del micrófono. ¿Qué sabemos del Éxodo? Bueno, aún así, aún cuando pertenezcamos o no a uno de estos grupos cristianos, musulmanes o judíos, sabemos o hemos escuchado la referencia al Éxodo. De igual manera, hemos escuchado, tenemos en nuestra mente el nombre de Moisés. Vamos a remitir rápidamente qué dice el texto bíblico. Según el Éxodo es un libro de la Biblia, un libro que compone para el judaísmo la Torah, para el cristianismo el Antiguo Testamento. Es un libro que precisamente habla de la salida. La pregunta es, ¿la salida de quién y de dónde? Bueno, según la Biblia, en un tiempo muy anterior al asentamiento de hebreos en la tierra prometida, que es Canaán, según en ese momento, un grupo de hebreos encabezados, especialmente uno que fue salvado, que es José, y que la gente, la leyenda popular, le ha puesto José el Soñador, porque se dice tenía la facultad de descifrar los sueños, descifró los sueños de un faraón, por lo cual fue recibido en Egipto, tomó un cargo político importante ahí, vivió como la nobleza y llevó a vivir a su familia. Esta es la forma mítica que nos relata la Biblia de cómo los hebreos, que son provenientes de Asia, de hecho que fueron expulsados de Mesopotamia en tiempos de Nabucodonosor, llegaron al territorio egipcio. Según la Biblia, aproximadamente 400 años, 4 siglos por ahí, después de la entrada de José y de que llevara con él a sus hermanos, había en Egipto una preocupación por el aumento de la población precisamente de este grupo llamado hebreos. Por lo cual, un faraón que la Biblia no marca el nombre, decide tomar una medida de control demográfico. Esta medida era lanzar al río, ahogar a todos los primogénitos hebreos, que fueran niños, y, bueno, parar su alzamiento demográfico. Durante este mito se cree que un niño hebreo fue salvado gracias a que su madre lo puso en un cesto. En el cesto lo arrojó al río Nilo en espera de que las mujeres, que eso sí es cierto, que las mujeres de la nobleza se bañaban en el Nilo, eso sí es cierto, en la esperanza de que alguna mujer al verlo lo recogiera. Para lo cual, le pidió a la hermana mayor de este pequeño, llamada Miriam, que siguiera el cesto para ver quién lo recogía. De acuerdo con la Biblia, una princesa lo encontró, lo adoptó, desconocía su origen y lo llamó Moisés, que dependiendo cómo se traduzca Moisés, porque pueda tener diferentes significados, se conoce como salvado por las aguas. De acuerdo con esto, Moisés era hijo de Amram y su esposa Jocabed. Precisamente Jocabed pidió trabajo en la corte egipcia como matrona, para de esta manera amamantar al niño, sin decir que era su madre. Lo cual dice que con el tiempo, bueno, Moisés fue criado en la corte, desconocía su origen hebreo, pero después de tener dificultades una vez que él de adulto se entera de su origen, se entera de que es hebreo, entra en una catarsis, la cual le hace darse cuenta del abuso y la explotación que vivían los esclavos egipcios, que son precisamente, en ese momento, según la Biblia, esos esclavos, los esclavos de Egipto, son hebreos, y que por lo tanto Moisés decide defender a uno. En el enfrentamiento con un capataz, mata al capataz, por lo tanto tiene que huir. Durante su viaje al desierto se le presentará su deidad, la divinidad del monoteísmo, quien llama a él Yahvé, y le pedirá que libere a su pueblo Israel, este grupo de hebreos, y que lo saque de la opresión vivida en Egipto. Este es el, a grandes rasgos, este es el relato del Éxodo, este es el relato bíblico. ¿Qué nos dice la historia a partir de esto? Una primera cosa es que no existen datos históricos que fundamentan por completo la existencia de Moisés. Moisés, el nombre como tal, está en egipcio. Por lo tanto, vamos a encontrar dentro de la historia de Egipto faraónico no a uno, sino a varios Moisés. ¿Por qué? Porque es un nombre que está en egipcio. Pero las referencias de esta mítica salida se van a encontrar hasta el siglo IV, siglo III antes de Cristo. Lo que la misma Biblia supone como siglos después de que sucedió el Éxodo. ¿A qué nos vamos a encontrar? Y aquí los invito, de verdad, a abrirnos un poco a qué nos dice la arqueología y saber. Según la Biblia, este faraón, a quien Moisés enfrentó al pedirle que liberara a su pueblo y al negarse le envió después ya 10 plagas, según la Biblia, en la época de este faraón se estaban construyendo las ciudades Pi, Ramsés. Por lo tanto, los estudiosos y especialmente los productores de cine les encanta relacionar esto con Ramsés II. ¿Por qué razón? Porque Ramsés II, faraón de la dinastía 19, precisamente fundó una nueva capital de Egipto, que no era Menfis, y la ciudad se llamaba Pi Ramsés. Este dato es el que ha validado el hecho que se diga que el faraón del Éxodo es precisamente Ramsés II. Una cosa que quiero aclarar aquí y que respeto a todos de verdad, es que nadie está negando que la esclavitud existió. La esclavitud en Egipto existía, claro, nada más que, ojo, lo que nos presentan las películas es falso. Las pirámides se construyeron en las dinastías 3 y 4 antes de Cristo. O sea, esto significa, dinastías 3 y 4, perdón, lo que data en el casi 3000 antes de Cristo, la entrada de los hebreos, si seguimos lo que dice la Biblia, fue mucho después. ¿Que hubo grupos de esclavos? Sí. Nadie está negando que no había esclavitud en Egipto, sí la había. Pero recordemos que en la época antigua, el sistema económico es precisamente el esclavismo. No estamos postulándonos a favor de la esclavitud. Simplemente estamos poniendo las cosas de la forma objetiva. Egipto no era diferente por ser esclavista. Lo mismo fue Grecia, lo mismo fue Roma, lo mismo fue Mesopotamia, lo mismo fue Persia. Y podría continuar diciendo los estados esclavistas. ¿Por qué? Porque era la forma de producción, era la forma en la que se explotaba la tierra. Así que bueno, partiendo de esto, comenzamos con lo que llamamos la desmitificación. Mencionaré rápidamente las teorías más comunes sobre por qué se dice precisamente que Moisés vivió en la época de Ramsés II. La otra teoría fuerte es que al no haber un rastro contundente de esta salida del Éxodo, se ha buscado quién era Moisés, a quien lo ha relacionado de hecho con el faraón Akenatón. Hay quien ha partido de que si lo que Moisés profesaba era un culto monoteísta y Akenatón hacía en apariencia, porque ahora vamos a ver lo mismo en apariencia, lo mismo, es que entonces era el mismo. Y que bueno, los 1000 años que tardaron en recoger las fuentes sobre Moisés crearon oscuridad y se fueron entonces articulando diferentes relatos, algunos de ellos desde Mesopotamia, como que en Mesopotamia ya se hablaba que Gilgamesh, uno de sus héroes preferidos, había sido salvado por las aguas, por ejemplo, nada más que pues no era en el Nilo, era entre los ríos Tigris y Éufrates. Pero este mito de salvado por las aguas ya era anterior, ¿no? Y obviamente en este peregrinaje, en este caminar del pueblo hebreo desde la salida de Mesopotamia hasta la época de Egipto, recogió muchísimos relatos que fueron articulando según su visión, según lo que ellos habían vivido. Tampoco esto es una forma de atacar al mundo hebreo. Todo pueblo articula relatos míticos haciéndose creer que ellos son los elegidos. O sea, tampoco son los únicos que lo han hecho. Todo pueblo crea su historia mítica a partir de decir, éramos los elegidos, nos pasó esto, y entonces van articulando todo a como ellos lo entienden y lo justifican. ¿Qué dice la primera teoría? Bueno, dice que Moisés vivió en tiempos de Akenatón, ¿no? Más o menos siglo XIV al siglo XIII antes de Cristo. Según esta teoría, Moisés habría aprendido el culto monoteísta de Akenatón. La pregunta que ha sido formulada ante esta teoría es esto. En apariencia, y por muchos años creímos que efectivamente Akenatón promovía un culto monoteísta. Pero la arqueología nos ha permitido darnos cuenta que dentro del culto a Atón se permitía también el culto a Osiris, a Ra, a Horus y a Mat. Entonces yo comparto la pregunta que le han hecho a todos estos teóricos. ¿Es verdaderamente un culto monoteísta? ¿O es un culto que tiene una deidad por encima de todas las demás a la cual se le rinde culto? Pero permite. Entonces aquí entraríamos. ¿Era realmente monoteísmo? Tal vez no. La otra teoría, que es la primera que comenté, es que dicen que, bueno, que el faraón del Éxodo es nada más ni nada menos que Ramsés II. Considerando que durante su reinado se construyó la ciudad de Pi Ramsés y que además, de acuerdo con la creencia popular y las leyendas posteriores, la esposa del faraón en la época de Moisés se llamaba Nefertari, como precisamente se llama una de las esposas de Ramsés II, pero considerada su esposa favorita, la gran esposa real, la reina, se llamaba precisamente Nefertari, que es a quien se le construyó el maravilloso, uno de los maravillosos templos en Abu Simbel. Aquí voy a confesar una cosa a todos los oyentes que nos hacen favor de escucharnos y a quien me conoce en vivo. En diciembre recibí un postulado de crítica que me decían, es que defiendes lo del Éxodo porque eres fan de Ramsés. Sí soy fan de Ramsés, señores, pero no dejo de ser historiadora. No digo cosas que opino solamente, sino cosas que tienen una base de investigación histórica y que están respaldadas por pruebas arqueológicas. Como dije al principio, no estamos negando la esclavitud, simplemente que los hechos no son tal y como están en la Biblia narrados. La otra teoría es, para algunos pocos, Moisés es Akenatón, o sea, lo asimilan como la misma figura. Sin embargo, bueno, no podemos simplificar el mito solo a esto. Y aquí otra. Un historiador egipcio de la época ptolemaica, llamado Manetón, afirmaba que la salida de los hebreos fue la expulsión de leprosos y enfermos de Egipto. en época de los Ixos. Atención aquí, porque es donde vamos a arrancar nuestra desmitificación. Con él coincide Lisímaco. Sin embargo, el mismo Manetón antes había señalado no que coincidía con la salida de los Ixos, sino que eran los Ixos. Y aquí está lo que tal vez muchos se niegan a ver, pero que la prueba es lo que dice hasta ahora. Una. ¿Qué hebreos hubo en Egipto? Vamos a partir de esto. ¿Qué dice la arqueología y qué dice la historiografía? Primeramente, es verdad, como mencionamos, que en el tiempo de Ramsés II existe una inscripción con el vocablo PR, que se refiere a pueblo semita. Los hebreos son un pueblo semita. Es verdad, aparece en la época de Ramsés II. Y es verdad que aquí dicen, los prr son los que arrastran los bloques de piedra para la gran fortaleza de la ciudad. Pi Ramsén y Merinamón. Nada más que vamos a hacer esto. Esta ciudad, o mejor dicho, ciudades con el nombre de Pi Ramsés, ya habían existido antes de la dinastía 19. O sea que a partir de ese hecho, para decir que tuvo que ser ese faraón y en ese momento, es erróneo, porque hay ciudades anteriores con el nombre mismo. La inscripción, hay una inscripción que dice esto, siglos antes. Voy a leerles precisamente la inscripción de un papiro, del papiro Leiden, que está datado aproximadamente entre el siglo 16 y 17 antes de nuestra era. Esto quiere decir de 300 a 400 años antes de la dinastía 19, de la época de Ramsés II. ¿Qué es este papiro? Provéase de grano a los Apiru. Apiru, o también podemos leer Abiru, que acarrean las piedras para edificar la espléndida Pitón de Ramsés Miamón. Apiru es el vocablo para denominar a los pueblos nómadas asiáticos. Ahora, es general, abarca a muchos pueblos asiáticos. No nos puede constar que todos los Apiru son semitas, o a lo mejor entre estos Apiru ni había semitas, ¿no? Pero son pueblos nómadas de origen asiático. Lo que es aquí muy importante es que la inscripción nos está dando precisamente las ciudades mencionadas en la Biblia, pero muy anteriores a la época de Ramsés II. El otro detalle que nos dice la arqueología es este. Es verdad que existe en la dinastía 19 una pequeña mención, una estela de Merenbat, que es hijo de Ramsés II, en la que se lee lo siguiente. Israel está dominado, yermo y sin semilla. En esta estela se mencionan también las ciudades de Siria y Palestina, que fueron vencidas. Nada más que vamos a hacer aquí la observación y hay que leer entre líneas. Según la Biblia, estos hebreos habían llegado voluntariamente. Tras siglos, fueron esclavizados. Este contexto es muy diferente a lo que dice la estela, porque la estela habla de pueblos conquistados, no pueblos que llegaron solos y que después fueron esclavizados. Es muy diferente el fenómeno de que alguien que llega en calidad de migrante, por decirlo así, y que después explota por su calidad de migrante, ¿no? A que hayan sido esclavos traídos de estados, de señoríos conquistados. De primera entrada, ¿quién dice? Ahí está la prueba. Bueno, además es una estela, no estamos diciendo que ni hubo Moisés, ni además habla de que, por otra parte, lo que dice Merenbat es que Israel está dominado, no que Israel se salió, no que el pueblo se fue. Es muy distinto, es completamente otra cosa la que nos dice. El siguiente dato. Según la Biblia, los hebreos llegaron a Egipto huyendo de sequías y de malas cosechas. Lo que mencioné hace un momento, no llegaron como cautivos de tierras conquistadas. Por lo tanto, tendríamos que remontarnos más o menos al siglo XIX antes de Cristo, cuando en Egipto se cree que llegaron las primeras tribus semitas, huyendo precisamente de sequías. Además, prueba de esto son precisamente escenas representadas en la tumba de Kumhotep III en la ciudad de Beni Hassan. Estas tumbas datan del siglo XVIII. ¿Qué tenemos ahí? Hombres barbudos, nómadas, pastores. Como hasta hoy personificamos a los hebreos. Hacemos un corte y regresamos. Después de una breve pausa, Alondra Ángeles y la historia y sus mitos continuará. Todo está igual desde tu ausencia hasta el olor de tu piel. Sigo detrás de la puerta por si decides volver. Todo está igual, aunque parezca que algo en el mundo cambió. Llevo en el alma tristeza porque no escucho tu voz. Respuesta, el tiempo no cura el dolor. La soledad me consuela, se siente en la mesa, platica con mi desamor. Se duerme conmigo, me dice el oído, llorando que todo acabó. Todo está igual desde tu ausencia, menos este corazón. Sigue esperando que vuelvas, aunque le digas que no. La libertad me condena, no encuentro respuestas, el tiempo no cura el dolor. La soledad me consuela, se siente en la mesa, platica con mi desamor. Se duerme conmigo, me dice al oído, llorando que tú. Respuestas, el tiempo no cura el dolor. La soledad me consuela, se siente en la mesa, platica con mi desamor. Se duerme conmigo, me dice al oído, llorando que todo acabó. Todo está igual desde tu ausencia, menos este corazón. No se despeguen del programa La Historia y sus Mitos. Alondra Ángeles continúa al aire. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Pues estamos de regreso, corriendo en tiempo precisamente para acabar de desmitificar esto, y seguimos con el último, con el siguiente punto, perdón, que nos apunta la historiografía. Este dato data curiosamente desde el siglo I después de Cristo, lo cual es antiquísimo. Y esas son de las versiones que a veces no nos dan a conocer. Por las mismas razones que hemos mencionado antes, porque el mito está muy arraigado en la forma en la que se ha narrado en la Biblia. Bueno, el historiador, además, atención, es un historiador judío, porque luego dicen que solo escribirían los judíos. Ese historiador judío, llamado Flavio Josefo, él aseguraba, y en un acto de honestidad, personalmente otras personas, pero yo en lo personal comulga con lo que él dice, por las pruebas que se ofrecen y por las pruebas que la arqueología ha lanzado hoy, es que dice que los hebreos que conocemos como pacíficos pastores que llegaron son los hicsos. Nada más que los hicsos son un pueblo, precisamente grupos nómadas que llegaron a Egipto y que acabaron dominando Egipto, es decir, conquistaron. Hubo faraones hicsos, para que no fue un pueblo explotado, por el contrario, fue un pueblo que conquistó. Durante 150 años estuvo dominando Egipto. Pero bueno, ¿por qué eres esto, Flavio Josefo? Flavio Josefo afirma esto porque dice que precisamente hicsos se puede traducir como monarca extranjero, pero también hace referencia a que son reyes pastores. ¿Quiénes son los pastores? Eran precisamente este grupo semita, este grupo de hebreos. Por lo que para Flavio Josefo, el éxodo bíblico es simplemente la versión judía de la expulsión de los hebreos de Egipto, que llamamos hicsos. Los hicsos se establecieron en Egipto faraónico durante los años 1650 a 1542 a.C. Gracias a sus tácticas de guerra y al uso de carro de guerra, pudieron vencer a los faraones egipcios y fundaron una capital propia, llamada Abaris. Esta capital se encontraba cerca del delta del Nilo, precisamente en el norte de Egipto. En la Biblia, esta ciudad es nombrada como Gósen. Los hicsos se convirtieron en grandes comerciantes y se autodenominaban los dominadores de Egipto. ¡Atención! Para ellos se veían como ellos los dominadores de Egipto. El siguiente punto es, bueno, creemos encontrar, de acuerdo a lo que dice Flavio Josefo y a otras fuentes, ¿quiénes eran esos hebreos? Que bueno, tal parece que son los hicsos. Ahora la pregunta es, si todo no coincide con que el faraón del éxodo sea Ramsés, entonces ¿quién es? Si vimos, la entrada de estos pueblos es mucho más antigua de lo que han dicho las interpretaciones sobre el éxodo. Por lo que vamos a remontar a 1550 a.C., cuando el faraón Amosis I, que una curiosidad ahorita es que su nombre, Amosis en egipcio, significa hijo de la luna. Pero atención, Amosis en hebreo significa el hermano de Moisés. Es el mismo nombre, en egipcio es hijo de la luna, que es la razón por la que un faraón la tendría. Pero esto sería una simple coincidencia si no fuera por todas las razones que ahora vamos a decir. Amosis fue precisamente el faraón que logró expulsar a los hicsos de Egipto. Liberó al estado egipcio de sus invasores y restauró las dinastías con faraones meramente egipcios. Otra cosa más es que en una de las estelas de Amosis se narra que en sus tiempos se vivieron convulsiones y tragedias. Atención, dice, en Egipto hubo tormentas, plagas y oscuridad. Para hacer coincidencia empieza a ser mucho. Dice además en la estela de Amosis, las estatuas de las divinidades se derrumbaban. Esta narración además, que data, como dije, de 1550, siglo XVI a.C., coincide con otra fuente historiográfica, el papiro Ipuwer. Ese papiro, que data también de 1550, menciona que en esa época en Egipto se vivían desastres y plagas, una vez más. Y el papiro Rind, que es de 1550 años después, describe que unos pocos años antes de que este papiro fuera escrito, unos años antes, había habido en Egipto desastres naturales. Estamos hablando hasta este momento de tres fuentes históricas, una arqueológica, que nos están dando momentos de lo que llamaríamos plagas en la Biblia de desastres, y que no es casualidad que coincidan con la expulsión de los hicsos. precisamente por Amosis. De acuerdo a esto, tal parece que Amosis es el faraón que reúne las características para ser el faraón mencionado en el Éxodo. Primeramente, su padre enfrentó a los hicsos, ¿no? Pero recordemos esto, los hicsos es un pueblo invasor, es un pueblo que conquistó Egipto, pero son provenientes de Asia y son pastores, y venían de ser nómadas. Todo eso coincide, nada más que es muy distinto, estamos acostumbrados a que decimos hebreos, indefensos, pastores explotados, es decir, un pueblo de pastores que cobró fuerza, tomó armas y conquistó un país. Esa idea nos cuesta mucho trabajo, ¿no? El padre de Amosis precisamente inició enfrentamiento con los hicsos y su hijo continuó combatiendo las pequeñas rebeliones que quedaban de los restantes asiáticos, que en ese momento, después de que fueron sacados, después de que dejaron de ser faraones, entonces se llamaban a sí mismos cautivos. Aquí pongamos atención, durante la época que ellos estuvieron como faraones, se llamaban los dominadores de Egipto. Una vez que son expulsados y que retoman de poder los faraones egipcios, entonces se ven a sí mismos como cautivos. Otra cosa es importante es que precisamente en el siglo XVI antes de nuestra era, el corredor sirio-palestino aún no estaba conquistado por Egipto. A diferencia que en la dinastía 19, siglo 13 antes de Cristo, ya estaba conquistado por Egipto. ¿Por qué es importante de esto? Bueno, que los hicsos hubieran huido a la tierra de Canaán, ¿no? En la época de Amosis es completamente posible, porque Egipto no tenía ningún poder en el corredor sirio-palestino, en Canaán. Sería como absurdo pensar que si estos hebreos eran indefensos y realmente huyeron de Ramsés II, fueran a refugiarse en un territorio conquistado por Egipto, porque en la dinastía 19, siglo 13 antes de Cristo, Canaán era tierra egipcia. Estaba conquistada por Egipto. Hubiera sido absurdo salir de Egipto a parte de territorio egipcio. Si sales de Egipto, te vas a un territorio que no esté bajo el dominio egipcio. Esto también apoya la teoría que fue en la época de Amosis, porque en la época de Amosis, este corredor todavía no estaba conquistado por los egipcios. Y, como último rasgo, la esposa de Amosis se llama precisamente Nefertari. Ames Nefertari. Por otra parte, volviendo a la misma menciona que Salomón, este legendario rey, construyó su templo en el cuarto año de su reinado, aproximadamente 480 años después del Éxodo. Por lo que dicen que más o menos la construcción, lo que dicen los estudiosos de la arqueología, precisamente de la arqueología hebrea en Jerusalén, dicen que este templo tuvo que haberse construido en el 967 antes de Cristo. Si nosotros le sumamos 967 a 480 años, se supone que el rey lo construyó después, entonces nos da la fecha entre 1447 a 1550, lo que vuelve a coincidir con la época de Amosis. Una vez más, y refiriéndonos a Flavio Josefo, Manetón, Teófilo, Cincelo y Africano también señalan, y que son historiadores de principios de nuestra era, también señalan que los hebreos eran nada más y nada menos que los hicsos. Y bueno, para terminar, si los hebreos terminaron conquistando Egipto, porque estos hebreos, precisamente un pueblo semita, pastor, que llegó a ser tan fuerte en una tierra donde se había fertilidad, donde el Estado tenía poder, que conquistó a sus faraones, que tomaron el poder, que fueron conquistadores, no nada más fueron los explotados, sino fueron los conquistadores, y que entonces fueron precisamente expulsados por un faraón, y los esposos que quedaban, se veían a sí mismos como cautivos. Aquí la pregunta es, ¿y las plagas? No hay ninguna evidencia geológica o sismológica que las plagas sucedieron entre las después de la dinastía 19. O sea, para saber en qué momento, porque hay quien ha dicho, no, fue el faraón fue Merempat, porque ahí dice que Israel ya se ha dominado. Pero es que el hecho de que diga Israel no significa que era el éxodo, porque lo que dice es exactamente lo contrario por el contexto que vimos. Hay quien dice, no, Ramsés por la ciudad y porque Ramsés era tan poderoso y tan presumido que tuvo que haber sido... Y que Ramsés alteraba las escrituras. Sí, eso es cierto. Pero no tendría que haber un rastro. Si hemos leído las plagas, semejantes desastres dejan una cicatriz en la tierra que podría ser vista después. No hay tal de la dinastía 19 en adelante. ¿Dónde podemos ver? Bueno, otra vez nos remontamos al siglo 15 a 16 antes de Cristo. La arqueología apunta que de acuerdo a ciertos nudos de los árboles, alrededor de 1550 a.C. se dio una explosión volcánica impresionante que devastó a toda la cultura minoica. ¿Qué tiene que ver? Bueno, esta cultura está solo a 700 kilómetros de Egipto, lo cual, en términos de desastres natural, no es tan lejos. ¿Qué volcán fue? Es el volcán Tera, que se encuentra en la isla precisamente de Santorí hoy. Esta explosión trajo como consecuencia terremotos, maremotos y cataclismos en todo el Mediterráneo. Y el Mediterráneo abarca precisamente o llega a lo que es el delta del Nilo, la parte norte. Por lo tanto, si afectó de manera tan catastrófica todo el Mediterráneo, podemos asumir que esto afectó definitivamente Egipto. Por lo tanto, Egipto vivió las consecuencias de dicha erupción. Tal erupción en ese momento, y que además no fue en el país egipcio, se volvió incomprensible para los egipcios. En ese momento para los egipcios, como para sus enemigos los hicsos. ¿Por qué? Porque ni siquiera vieron la erupción. La erupción estaba en otro territorio. Lo que vieron fueron las consecuencias. Para el hombre de la antigüedad, cuando ves tantos desastres y no les encuentras la causa, hay una sola razón. Es una reacción de las deidades, ¿no? Lo que llevó a decir. ¿Qué sucede? Bueno, al moverse las placas tectónicas de los terremotos, se libera un gas con óxido de carbono, el cual, curiosamente, tiñe el agua de rojo. Lo que nos hace la plaga 1. El agua se convierte en sangre. Al estar contaminada el agua, ¿qué sucede? Se mueren los peces. Y aquellos que pueden salir del agua, como son los anfibios, entre ellos las ranas, salen de manera desplegada a la tierra, lo que forma la segunda plaga. Evidentemente, si estamos hablando de un río contaminado, produce una inmensa cantidad de animales muertos, no solamente los peces o los habitantes del agua, todo animal, el ganado, por ejemplo, que vive del agua, que crea muertos, tanto en plantas como animales. Al haber esta cantidad de cadáveres, se producen moscas y otros insectos, lo que nos da la tercera plaga. Al no haber agua limpia, por días, se produce la falta de higiene personal. Lo que en un desierto, que llega a estar a 50 grados, si esto sucede en Pachuca, imagínense 50 grados, puede producir epidemias en la piel, pero también la aparición de piojos en las personas, ¿no? Tanto en personas como en animales. Lo que nos hacen la cuarta y la quinta plaga. siguiente, la dispersión de este gas expulsado causa alergias, salpullidos y furúnculos, lo que nos hace la sexta plaga. Además, si recordamos, el papiro y Power menciona un extraño desastre. Atención aquí, dice, sucedió en Egipto un extraño desastre, pues se vio caer al mismo tiempo hielo y fuego. Esto que es tan inexplicable y que la Biblia habla de eso, de hielo y fuego, se le puede asociar con algo que se llama granizo volcánico y que precisamente no se distingue si es hielo o fuego, que es muy raro que suceda, pero que sí sucede en ciertas erupciones. Por lo tanto, al reducirse la tormenta sísmica, la temperatura aumentó. Al aumentar la temperatura, se alteran el comportamiento de ciertos animales. Entre estos pueden estar las langostas, lo que nos hace la siguiente plaga. Y bueno, la erupción final provocó una nube de cenizas de 40 kilómetros de altura. Esto como consecuencia trae tinieblas. Y además, las tinieblas lanzan ceniza. Esta ceniza pudo haber alcanzado desde Santorini hasta el delta del Nilo. Se escucha exagerado, ¿no? A no ser de que en las ruinas de la ciudad de Avaris se han encontrado precisamente piedras Pómex lanzadas en esa erupción. O sea, la evidencia geológica está. Si no, ¿por qué estarían ahí? Ahí no hay volcanes. Y la última plaga, la cual es muy selectiva y difícil de rastrear, porque precisamente se refiere únicamente a un sector de la población, en este caso primogénitos egipcios, puede decir esto. Los primogénitos, que eran los favoritos en las familias antiguas egipcias, dormían en las salas más lujosas. Estas habitaciones, dentro de la arquitectura egipcia, se localizaban en las plantas más bajas de las construcciones. ¿Qué provoca esto? Este mismo gas que tiñó, el gas que intoxicó, el gas que mató animales, este gas puede entrar precisamente a las casas. Nada más que hay una cosa: conforme va subiendo, se evapora. Lo que quiere decir, si alguien duerme en un segundo o tercer piso, no lo alcanza a matar, ya se evaporó. Pero a aquellos que yacen en el primer piso, sí los puede matar. Y si consideramos que en estas habitaciones es donde dormían precisamente los primogénitos, es lo que hace posible el que haya ocurrido esta décima plaga. Ahora, por otra parte, se cree que cuando sucedió la salida de los sexos y cuando se vivió dichos desastres, Amosis todavía no tenía un hijo, ¿no? Pero ya estaba casado. Por lo tanto, y para despedirnos, en conclusión, el mito bíblico tiene cierta correspondencia histórica, pero no como la hemos pensado. Primeramente, no sucedió en la dinastía 19. Por otra parte, no se trataba de pueblos oprimidos, esclavizados, queriendo escapar. Pues por lo contrario, los Hicsos, si bien llegaron a Egipto como nómadas y recibieron refugio, se convirtieron en los dominadores de los propios egipcios, siendo pueblos armados y poderosos, no indefensos y explotados. Con el tiempo y tras su salida, crearon un mito a partir de su experiencia vivida y de los desastres que no pudieron en ese momento entender, ni egipcios, ni Hicsos, ni Hicsos. Todo esto seguido de su expulsión. Espero les haya gustado. Nos escuchamos la siguiente semana. Y a petición de ustedes, y a partir de hoy, el programa de los miércoles de 7 a 8 se va a repetir de 10 a 11 de la noche. Yo soy Alondra Ángeles. Agradecemos a Alda Marmolejo y Mayra Correa. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Gracias y nos escuchamos con más fabulosas narraciones de aventuras de dioses, semidioses y héroes divinizados. Dioses que son producto de la necesidad humana de entender al hombre y al mundo. La historia y sus mitos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.